Baldosa Floja, información local. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Baldosa Floja, programa ya número 84 desde aquellos distantes inicios en el año 2003. Pasó una nueva semana en la región, con un incremento muy particular, o por lo menos muy llamativo, de los conflictos obreros. Como habíamos planteado en editoriales anteriores, tratando de caracterizar, de aproximar la coyuntura nacional, en este caso y como siempre, vamos a hablar de conflictos concretos en nuestra región, que no son otra cosa que la expresión de esa coyuntura nacional que recorre un momento económico muy complejo, con un ajuste muy claro, con una caída en el consumo, con una inflación que no frena. Y voy a hacer un breve repaso tratando de enumerar algunos de ellos. Seguramente haya otros, seguramente vengan nuevos conflictos, pero para introducirnos, para aproximarlos, los voy a comentar. El primero tiene que ver con el despido sin justificación de un trabajador de la empresa Copetro, que habrán escuchado nombrar, una empresa muy conocida de la región. Una empresa industrial que trabaja con coque, con derivados del petróleo, que bueno, despidió a una persona, lo que derivó en una acción por parte del resto de los trabajadores, de una acción solidaria en defensa de ese puesto de trabajo, ya que lo que se viene, porque no hablamos solamente de un despido nada más, sino se viene una transformación productiva por parte de esta empresa, una transformación productiva en el sentido de mayor tecnología, de la producción de los derivados del petróleo por parte de esta empresa, que no es una empresa nacional, sino que es una filial local de una multinacional que se llama Oxbow, que es estadounidense. El segundo conflicto tiene que ver con la suspensión de 50 trabajadores de la empresa química Gleva, aquella empresa situada en Romero, allí por 66 y la ruta 36, que es una empresa que ya tiene antecedentes de persecución de trabajadores, de impedir que se organicen sindicalmente, y en este caso inició esta medida de suspensión contra la cual se están organizando sus trabajadores, como siempre lo hacen, cortando el acceso a la empresa, haciendo una manifestación en el emparme de la 66 y la ruta 36. Bueno, esta empresa, también vale decirlo, no es una empresa argentina, sino que es una filial de una empresa chilena. El tercer conflicto, que es muy diferente a los dos anteriores, es la crisis de la Cooperativa Industrial Textil Argentina, que en sus siglas se llama CITA, que es una cooperativa histórica de nuestra región, que se encuentra ahí por el barrio El Mondongo, que en verdad es una de las primeras empresas recuperadas, ya que fue recuperada por el año 52 y fue apoyada por el mismo Juan Domingo Perón, y con el paso de los años se fue consolidando como un foco de resistencia, ¿no? Porque también sobrevivió la década del 90. ¿Qué sucede? Que por estos días, en estas épocas, con el incremento de tarifas, se encuentra en riesgo de no poder producir más. Se encuentra en una situación en la cual existe la posibilidad de que sus trabajadores pierdan su puesto de trabajo y deje de producir una cooperativa autogestionada por sus trabajadores. Tres conflictos he repasado, tres muestras de una situación económica muy complicada, que, como decía en un inicio, son situaciones concretas, conflictos en concretos, que expresan una coyuntura política y económica nacional, en la cual el gobierno, este nuevo gobierno, que no es otra cosa que un proceso de restauración neoliberal, que toman sin ninguna duda medidas antipopulares, no hay mucho más que aclarar en ese sentido, pero va más allá, ya que sus medidas y sus políticas transfieren muchísimos dineros, muchísimos ingresos a los capitales concentrados. Cuando hablamos de incremento de tarifas, cuando hablamos de caída del consumo popular, de apertura de importaciones y de alta inflación, nos estamos refiriendo a una fórmula perversa, un paquete de medidas antipopulares que beneficia a los grandes grupos económicos, beneficia al capital concentrado, nacional y extranjero. Pero para cerrar esta columna, esta introducción al programa, no quiero ser totalmente pesimista, quiero remarcar la lucha de los trabajadores, las acciones directas que han llevado para resistir esta situación, a pesar de que los grandes medios no levanten las noticias, a pesar de la fragmentación del movimiento obrero, hay espacios de resistencia, hay unidad en acción y, por supuesto, hay inicios de debates estratégicos, que es algo que no podemos perder de vista. Y en definitiva, sobre estas victorias, conquistando y defendiendo los derechos, tienen que avanzar los debates al interior del campo popular en relación a la unidad. Entre plazas, adoquines y diagonales, suena Baldosa Floja, política, cultura y buena música en el éter platense. Bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3 desde el Centro Político, Social y Cultural Olga Vázquez. Un nuevo jueves aquí en la ciudad de La Plata en este programa que vamos a tratar, entre otras cosas, lo que sucedió en el Consejo Liberante, cuestiones informativas relacionadas a la ciudad. También tenemos noticias de la región y, como te contaba un poco Leandro, también vamos a estar charlando cuestiones relacionadas a lo que son empresas de acá de la ciudad de La Plata que se ven afectadas por diferentes conflictos, y así que vamos a estar ahondando un poquito en esa situación. Mi nombre es José Berchesi, te digo que te acomodes, que prepares la pava para tomarte unos matecitos y que te quedes escuchando este programa que se viene bastante cargado y que al final vamos a tener una banda que va a estar presentando su disco. Pero ahora quiero presentar a mi compañero de equipo, mi co-equiper, aquí Leandro Amoretti. ¿Cómo andas? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Bien. Va con un poco de frío, pero bien, bien. Debo decir que a la mañana está más fresco que ahora. Encima había frío y con lluvia. Yo tengo peor. Frío porque no tengo gas en mi casa. Por eso. ¿Te cortaron? No me cortaron. Todavía no me lo habilitaron, que es diferente, y estoy esperando a los muchachos de Camusi día a día y hora tras hora. Bueno, va a esperar a los muchachos de Camusi y después va a esperar la factura de Camusi, que va a venir bastante cargada. Hablando de facturas, tarifas y todas esas cuestiones que están muy latentes en todos los medios, ya sean nacionales, provinciales y municipales, vamos a estar hablando con el juez Luis Arias, que dictó un fallo que suspende el aumento en las tarifas de luz. Y bueno, le vamos a estar preguntando un poco qué significa esto, cómo se va a llevar a cabo, si se va a llevar a cabo o no. Le quiero hacer un par de preguntas. Y estoy bastante indignado con las tarifas, y particularmente porque justo ahora tengo que dar de alta unos servicios y es todo muy complicado y muy caro. Y sí, pero viene bastante... Con el app también, ¿no? El app es una cuestión. Aparte por el mal servicio que gestiona acá en la ciudad de La Plata, como ya los diferentes habitantes de la ciudad saben que el servicio es totalmente defectuoso. Y bueno, aunque hayan aumentado la tarifa, calculo que no habrá mejoras en la distribución del servicio eléctrico. Pero bueno, le vamos a estar preguntando al juez Luis Arias qué significa este fallo. Y también hay otro fallo de un juez de acá de la ciudad de La Plata, también un juzgado federal, que se dedica más a la parte de lo que es la tarifa del gas. Así que tenemos por un lado el juez Luis Arias y también este juez en federal también para la cuestión del gas. Pero eso vamos a estar abundando un poquito más adelante. No la tenemos a Malena García hoy en el estudio de Radionauta, está un poco enferma, así que le mandamos un saludo. Seguramente debe estar al lado de la radio escuchando el programa. Más le vale, atentamente. Más le vale. Así que, Malena, si nos estás escuchando, mandanos un mensaje. Mandanos un WhatsApp, que tenemos esta vía de comunicación que queremos utilizar más. Dale, le decimos a nuestros oyentes, si se quieren comunicar con nosotros, si se quieren comunicar con la radio. Lo pueden hacer a través del WhatsApp, este aparatejo tecnológico, esta nueva aplicación. Déjame que yo lo digo. Que es, bueno, 221-670-5190. Me tuve que poner los anteojos. Es necesario los anteojos para ver, porque está un poquito lejos el cartel. También tenés el Facebook de nuestro programa, que es Baldosa Floja. Ahí nos podés hacer algunos comentarios. Puedes mandar alguna foto, si querés lo podemos subir, alguna denuncia. El Facebook de nuestro programa está abierto para lo que nos quieras comentar. Y también tenés el teléfono de la radio, el viejo teléfono analógico, que es el 451-6917. Vamos a estar subiendo también a nuestro Facebook todas las vías de comunicación, pero eso se lo dejamos a nuestro operador barra productor, el Tigre Aymar, que está del otro lado de la pecera. También le mandamos un saludo cada jueves, ahí sus manos mágicas, tratando de llevar este programa que, bueno, como vos bien decías, Leandro, en la presentación, ya son 3-4 años. 84 programas. No es moco de pavo. Es un programa semanal que intentamos de algún modo presentar un poco lo que es la política de la ciudad de La Plata y obviamente también una pata cultural. Hoy tenemos la banda Jungle Jazz Band, que vienen a presentar su último disco, así que vamos a estar escuchando un poquito a los chicos y también vamos a estar charlando un poquito sobre qué es el jazz acá en la ciudad de La Plata, cómo es el circuito, ¿no? Porque siempre venimos del palo un poco más del rock, un poco más de la cumbia, un poco más del folclore, que hemos tenido diferentes, y hemos tenido la orquesta municipal de la municipalidad de La Plata. Orquesta de cámara, que la verdad tuvo mucha repercusión, y el día sábado hicieron un nuevo concierto, por suerte, en el Salón Blanco de la Municipalidad, así que mandamos un saludo también a los chicos de la orquesta, que obviamente esperemos que se solucione ese conflicto salarial, obviamente, que vienen llevando adelante desde fines del año pasado. De algún modo para otro se lo tienen que solucionar, ¿o no, Leandro? Desde ya, y si no estaremos dándoles micrófono para que sigan reclamando. Exacto. Bueno, hecha esta presentación, ahora vamos a ir a un tema musical y enseguida volvemos con algunas noticias. Difícil no ser injusto con vos. escapas en tu faena. En 5-6 intento reír. Dios no está en los detalles de hoy. Será un melodrama vulgar. Pasado dos meses nos consolará. Llorarás con un ojo y con el otro te reirás. Fly nine, five, six, voy a extrañar tu belleza, es como un resplandor. Jueves, 20 horas, Baldosa Floja te corta la semana. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Nuevo bloque de Baldosa Floja, ya son las 8:25 de la noche, las 20:25. Hace 9 grados en la ciudad, hay un poquito de humedad, como siempre nos acostumbra nuestra querida La Plata. Y entramos al bloque de noticias, donde te vamos a contar algunas de las novedades de la política local, algo también de lo que se discute en el Consejo Deliberante. Y la primera noticia tiene que ver con un elemento, con un móvil utilizado mucho por algunos, utilizado pocos por otros, pero que está presente en nuestra vida, que está presente en la ciudad, y me refiero a los taxis. Ustedes saben que los incrementos tarifarios los tiene que habilitar el Consejo Deliberante, y ayer hubo Consejo Deliberante y aprobaron una suba de la bajada de la bandera y de la ficha. Con una votación un poco extraña, ¿no? Porque lo votaron todos los concejales, excepto el presidente del Consejo Deliberante. Perdón, el presidente no. El presidente de la Comisión de Hacienda, que ustedes saben que es Julio Irurueta, que es un concejal del PRO. Bueno, no lo votó. Un poco raro. Pero les digo el dato que les interesa. La bajada de bandera se va a ir a 18 pesos y la ficha a 2,20. Bueno, un reclamo que venían haciendo hace tiempo los taxistas. Lograron un incremento en un contexto un tanto complicado en el cual aumenta todo. Pero el detalle, por lo menos que yo quería remarcar, era la tensión o el quiebre de alguna manera en el bloque político de Cambiemos, ya que uno de sus referentes, Julio Irurueta, se abstuvo de votar. Luego fue acompañado por el resto de los bloques, ¿no? Sí. Un aumento de taxis en la ciudad de La Plata, como bien vos decías, Leandro. La bajada de bandera pasará a costar 18 pesos y, bueno, la ficha 2,20. Los taxistas querían que el aumento sea un poco más amplio, que tenga un margen un poco más de ganancia para ellos, obviamente. Y querían tirar la ficha a 2,60. Ah, mira. ¿No? Y 19 la bajada de bandera. Bueno, después se llevó a algún arreglo entre lo que son los representantes de los sindicatos y también lo que son cada uno de los bloques del Consejo Deliberante, pero ahora también entran en algunas cuestiones lo que es el GNC, porque seguramente va a aumentar nuevamente, pero bueno, el aumento este ya está y seguramente, como pasó a principio de año y está pasando ahora, nos vamos a estar desayunando un nuevo aumento en la tarifa de los taxis, que eso va a repercutir obviamente en toda la cuestión del bolsillo de la gente. Otra noticia que es del día de hoy, está bastante fresquita y tiene que ver con una cuestión del desalojos de que se llevó a cabo en el centro aquí de la ciudad de La Plata, que tiene que ver con los puestos de venta ambulantes. Uno puede pasar por calle 7 o también por calle 53 o calle 51 y se puede encontrar gente que no tiene otra forma de trabajar que es vendiendo cuestiones que pueden ser ropa, que puede ser fruta, verdura, en la calle, como su única fuente laboral. Y la Municipalidad de La Plata ha comenzado a realizar nuevamente, porque esto ya obviamente se vienen haciendo desde hace mucho tiempo, pero hace mucho que no se veía en la ciudad, estos operativos sorpresa, donde llegan con el camión, la camioneta sería control urbano. Uh-huh. Dicen, esto es una contravención, podemos decirlo de algún modo, nos tenemos que llevar la mercadería, la decomisan en el momento. Obviamente eso lleva a una situación tensa para lo que son los trabajadores, también con los transeúntes, que algunos lo defienden, otros están en contra, pero no deja de ser una persona que pierde su fuente laboral. Después están las cuestiones por fuera, que tiene que ver si eso está bien o mal, pero bueno, la gente hoy en día, como está pasando hoy en Plaza San Martín, se pone a vender cuestiones en la calle. Después hay algunos puestos que son un poco más extraños, que llegan a la mañana, descargan algunas cuestiones que parecen más organizado, que no sé si esos los van a sacar o los van a mantener, pero sobre calle 7, entre 47 y 50, se han desalojado 6 puestos de venta ambulante. Y bueno, desde el municipio, desde el control urbano, más precisamente de titular del área de ahí de control urbano, Roberto de Gracia, dice que es prioridad del municipio recuperar el espacio público que ha sido tomado por un grupo de vendedores. Y bueno, siempre tiene atrás la cuestión de los comerciantes de la ciudad, uh-huh. ¿No? Que alquilan un local, pagan sus impuestos, contratan a sus empleados. Después veremos qué tanto es verdad o no eso de que pagan sus impuestos en tiempo y forma y contratan a sus empleados, en qué situación, ¿no? Y bueno, siempre ellos están en la queja de la primera día. Bueno, llevaron a cabo esta inspección y este operativo, ¿no?, con la policía local y los inspectores. Y bueno, se labraron actas y hay que ver después qué van a hacer con la mercadería, que la han decomisado y la han llevado al galpón ahí de 20 y 50. Así que se abre una nueva polémica en la ciudad de La Plata. Van a continuar con estos operativos sorpresas. La gente va a seguir manteniendo su fuente laboral. Eso lo vamos a estar viendo en los próximos días y semanas. Otra de las noticias destacadas de aquí en la ciudad de La Plata tiene que ver con una de las fábricas que está emplazada sobre la avenida 520 y tiene que ver con la fábrica Gleva, que es una fábrica de fertilizantes que se encuentra con una situación bastante complicada en cuanto a sus pensiones y en cuanto a las condiciones laborales aquí en la ciudad, que también se suma a lo que es la empresa EMAPI, que es esa empresa de membranas y pinturas bastante conocida también en la ciudad, que han despedido a 15 trabajadores y que la planta obviamente se encuentra paralizada porque los trabajadores están en lucha permanente, pero estos trabajadores de la empresa Gleva están acampando hace más de 20 días en contra de estas suspensiones y bueno, el día lunes se encontraron con un fuerte operativo policial. Me di cuenta que me reconfundí con la dirección que hoy tiré de 66 y ruta 36, no, es 520 y ruta 36. No sé por qué dije 66, pero bueno. 520. Me rectifico, perdón. 520 y 200, que digamos de un modo u otro es llegando a ruta 36 y seguís más para allá y llegas a ruta 2 y te vas a la costa. Claro, es ahí, es en el límite entre Romero y Abasto. Exacto. La empresa obviamente se niega a presentar los balances, se niega a reincorporar a la gente. Ahora se dictó una conciliación obligatoria, pero muy entre comillas, se puede decir de algún modo, pero vamos a estar escuchando a uno de los trabajadores de la empresa que nos presenta un poco la situación. Estamos reclamando la incorporación de 37 compañeros suspendidos, donde la empresa, en vez de llevar esto al ámbito del Ministerio de Trabajo donde corresponde, va a la Fiscalía y hay un fiscal que hace caso y no hace caso al reclamo de los trabajadores, sino al reclamo de la empresa, y por eso tenemos toda la policía que tenemos hoy acá. Bien, ahí estábamos. No es la primera vez que vienen en conflicto, ¿no? No, los trabajadores con esta empresa. No, viene bastante complicado un poco lo que es el panorama laboral en la ciudad, que se condice lo que está sucediendo en la provincia, obviamente más a nivel nacional. Las empresas están despidiendo mucho, hay situaciones muy elevadas, ¿no? En cuanto a estas situaciones, así que ahora se dictó una conciliación obligatoria, supuestamente van a estar yendo a una mesa de diálogo entre los delegados de la empresa y también con los dueños, y vamos a ver cómo se va a solucionar esto. Esperemos que para buenas los trabajadores puedan ser reincorporados de algún modo. ...8 y 35 de la noche... te repetimos las vías de comunicación del programa. Lo puedes hacer a través de nuestro WhatsApp, que es el 221-670-5190... también lo puedes hacer a través de nuestro Facebook, que es Baldosa Floja, y tenemos nuestro Twitter, que nos olvidamos de decirlo al principio del programa, que es Baldosa Floja LP. @Baldosa Floja LP. Muy bien, me faltó ahí el arrobado, que ahora no sé si se va a hacer, ahora lo han cambiado algunas cuestiones, pero le invitamos a nuestros oyentes que por esa vía también nos manden algunos mensajes y los vamos a estar comentando. Ahora vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos. Lanza resuena al llegar la noche, sueños de frutos, de ríos encantados, recae al sentir dolor, destacado en los patios. Defender la razón, hoy te desvelas. Cierto, porque somos del mismo sangre, somos del mismo sangre, nada más porque tenemos otro idioma, por eso me ve desnudo. Nosotros, creo yo, años antes no teníamos ningún pensamiento y no teníamos ninguna ayuda hasta la fecha. Ahora todos los criollos nos deben tener por despreciados. Y nosotros teníamos que andar con los perritos por atrás, buscándose la vida. Si no, agarrábamos una lata y teníamos que andar por la orilla del río, pescando. Y con eso pasábamos la vida. Porque no había ninguna ayuda, porque el indio no valía nada, sino que el cristiano fue lo que valía. Pensaban de acabarnos, que el indio no valía nada. Los jueves, 20 horas, Baldosa Floja te corta la semana. Continuamos al aire de Baldosa Floja en este día jueves feo, frío, no lluvioso en la ciudad de La Plata por ahora. Se viene un fin de semana bastante cargadito, me parece, va a estar bastante feo, así que va a ser para ver unas películas, para salir también a tomar algo y disfrutar un para poco. Para ver Game of Thrones. Game of Thrones, que viene bastante, bastante buena esta temporada. No vamos a tirar ningún spoiler, igual imagino que la gente ya el capítulo lo vio y no va a haber problema, y no tratamos sobre no series estoy... de televisión. Eso se lo dejamos al capo de la radio, Álvaro Bretal, que es el que maneja todas las cuestiones cinéfilas y de series aquí en el Radio Naut. No, entonces no comentó nada, iba a seguir comentando. Bueno, ¿tiene alguna teoría? Vamos introduciendo la nota que tenemos preparada. Sí, ya estamos en comunicación. Vamos a hablar con el juez Luis Arias. Él es juez en lo contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires. Y el día martes se conoció un fallo, una medida cautelar, en la cual él limita el incremento de tarifas de los servicios eléctricos en la provincia de Buenos Aires, el cual, ustedes saben, está fragmentado. Hay diferentes empresas que brindan ese servicio a los diferentes centros urbanos. A nosotros nos toca Edelab, que es la empresa que da energía, da luz a toda la región. Ya está conectado, Luis, nos estás escuchando. ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y si me puedes subir un poquito el retorno, porque escucho un poquito bajo. Ahí ya el operador ya... ¿Ahí? Ah, bueno, bárbaro. Bárbaro, Luis, bueno, gracias por atendernos. Estás en comunicación con Leandro y con José. Queríamos que nos pongas al tanto en qué consiste el fallo, la medida que vos dictaste el día martes, y bueno, ¿cuáles son las implicancias de eso? Bueno, el fallo, la medida cautelar se origina por una acción iniciada por una ONG, Colectivo de Acción de Subalternidad, más conocido como SIAC, que plantea la nulidad de esta resolución del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, la resolución número 22, que aprobó el nuevo cuadro tarifario para el servicio eléctrico de la Provincia de Buenos Aires. A partir de eso, y a requerimiento de la parte, dictamos una medida cautelar suspendiendo esta resolución y, en consecuencia, suspendiendo también los efectos de los tarifazos que hubo respecto de la luz en la provincia de Buenos Aires. Luis, abarcando a todas las empresas y cooperativas, según un despacho complementario que dictamos hoy. Bien. Y excluyendo a Edelab y a Edenor, que son servicios de jurisdicción federal. Edesur. Perdón, y ¿qué? Edenor y Edesur. Edesur. Luis, ¿y los usuarios? Porque luego que salió el fallo, se dio a conocer, los usuarios se preguntaron, obviamente, cómo esto se iba a implementar, y la gente se acercó también a lo que es la subsidiaria acá en la ciudad de La Plata, Lab. ¿Cómo podés comentar eso? Vos creo que algo adelantaste en cuestión que va a ser en la próxima factura, más que nada, que se va a ver este cambio, y que en algunos lados decían que no se pague en esta factura que está vigente. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, hoy justamente dictamos un despacho complementario, como te decía, donde aclaramos un poquito esta situación, y obligando al Poder Ejecutivo a que notifique la resolución cautelar a todas las empresas licenciatarias del servicio, concesionarias del servicio de distribución eléctrica, y también a las cooperativas, en un plazo de 24 horas. Bien. A partir de allí, las empresas tienen 5 días para emitir una nueva facturación. Claro. Mientras tanto, las facturas que se hayan emitido con el aumento quedan suspendidas. Perfecto. Queda suspendido el pago. Bien. De modo que quienes reciban estas facturas no deben pagarlas. Sin esto implique un corte de servicio o una disminución de la calidad del servicio. Lo que deben hacer es esperar una nueva facturación. Importante, Luis, esto que lo aclares para que todos los usuarios y los clientes de estas empresas lo sepan, porque la duda que tienen todos, yo también la tengo y te la quiero preguntar, es qué pasa con el tema de la apelación, porque hoy se conocieron noticias en relación y es obvio que estas empresas están muy interesadas en poder cobrar el nuevo cuadro tarifario y van a llevar adelante la apelación, entiendo, también conjuntamente con la provincia, que fue la que tomó la decisión política de llevar adelante este incremento de tarifas. Sí, seguramente lo van a apelar, pero ya tenemos jurisprudencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, recaída en otra causa vinculada al servicio de APSA, donde también declaramos la nulidad del aumento por falsa audiencia pública, y en donde falla en el mismo sentido que nosotros lo hicimos, es decir, anulando el aumento por falta de audiencia pública. Luis, pero ¿cómo fue esa situación, decís, de falsa audiencia pública? Porque en este caso ni siquiera Bueno, en este caso no hay ninguna... Eso es un argumento muy claro y contundente, ¿no? Ante eso no hay excusa. No sé si nos puedes recordar cuál es la herramienta legal que obliga o plantea el procedimiento para este tipo de incrementos. No se cumplió absolutamente nada, ¿no? De acuerdo a lo que surge de las constancias que nosotros tenemos en el expediente y fundamentalmente de la resolución número 22, estas audiencias públicas no se hicieron. Hoy el requisito de la audiencia pública no solamente rige para los cuadros tarifarios que expresamente la prevén, sino para todos los servicios, porque así está contemplado en el ordenamiento jurídico, fundamentalmente en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que garantiza a los usuarios el derecho a la información. Y también el 38 de la Provincia de Buenos Aires, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Hay diversos instrumentos hoy que obligan a la realización de estos espacios de debate, que no son, además, una mera formalidad, sino un requisito sustancial, porque si no conocemos la información, tampoco podemos ejercer otros derechos de impugnar, de cuestionar la razonabilidad de la tarifa. Es decir, la información es un derecho que a su vez condiciona el ejercicio de otros derechos. Hoy se habla de diversos aumentos en distintas jurisdicciones, pero no sabemos por qué existe esa disparidad. Y no lo sabemos porque no hubo audiencia pública. Y en ese sentido, Luis, en tu fallo, en lo que vos planteás, ¿hay algún plazo para que se realice la audiencia, alguna metodología o algún proceso en ese sentido? No. Nosotros no hemos decidido nada al respecto, simplemente la suspensión de las tarifas por falta de este requisito, de las nuevas tarifas, y habrá que ver qué se desarrolla a futuro, ¿no? Luis, ¿tenés conocimiento que se pueda, o que sea capaz que se haya realizado, que se haya replicado en alguna otra de las provincias del país? Sí, hay varios fallos, ya que empiezan a surgir en distintos tribunales del país, todos en una misma dirección, exigiendo este requisito, y que tiene que ver no solamente con una cuestión legal, sino también con la necesidad de replantearnos la democratización de los servicios públicos, ¿no? Es decir, que el usuario no sea un mero espectador cada vez que se debaten estas cuestiones, sino que tenga una participación activa, porque es en definitiva el que paga el servicio. Me parece totalmente positivo lo que has planteado, estoy totalmente de acuerdo, y vale aclararle para los oyentes que es una empresa monopólica, porque uno no puede elegir otra empresa, es un monopolio, es solamente una empresa que le brinda a cada uno de los usuarios el servicio de luz, y es por eso que está totalmente fundamentada la audiencia pública, ¿no? Se deberían conocer en las audiencias, entiendo yo, que se deberían conocer los costos de la empresa para que pueda justificar su aumento. En este caso no hubo ningún tipo de información al respecto esto tal cual lo planteas vos. Yo te quería hacer una pregunta más en relación a los organismos de control por parte del Estado. Entiendo que en la provincia de Buenos Aires el OSEBA es el organismo que debe controlar a las empresas prestatarias de servicios, y te quería preguntar si tuvo alguna incidencia, ha hecho algún planteo, tiene algún posicionamiento, no solamente en esta semana, sino en todo este, en el proceso de incremento de tarifas. Bueno, mirá, la experiencia que tuvimos con los organismos de control y los entes reguladores que se instauraron a partir de la década del 90, emulando otras instituciones foráneas tomadas fundamentalmente de las agencias de los Estados Unidos, han fracasado en la Argentina. Nunca han ejercido un control efectivo. Lo digo desde la realidad, no desde el derecho. Por eso no hay mejor, nadie va a defender mejor el derecho que uno mismo. Y por eso es necesaria la audiencia pública. Necesario para que el usuario, por sí o a través de las organizaciones que lo representan, pueda plantear sus objeciones a partir de la información que le dé la empresa. Esto que vos decías, el análisis de los costos, nadie lo sabe, nadie lo conoce. Es necesario tener esa información para poder analizar si es razonable el aumento o no, o digamos cómo se distribuyen las cargas, pero esto lo tienen que hacer los usuarios. Los entes reguladores realmente y normalmente, de acuerdo a la experiencia que tenemos aquí en la Argentina, no controlan esos aspectos. Bueno, la evidencia lo demuestra. Luis, vamos a seguir con mucha atención esto, que te quería pedir si podés recordar cuáles son los plazos. Me dijiste que en 5 días tienen que readecuar. En 24 horas la administración provincial tiene que comunicar a las empresas y las cooperativas. Ese plazo ya está corriendo porque ya fue notificado hoy el Poder Ejecutivo. A partir de allí, las empresas, dentro del plazo de 5 días, tienen que emitir una nueva facturación. Si no emiten la nueva facturación, no cobran servicio porque el usuario no está obligado a pagarlo. Y si el Poder Ejecutivo no cumple con la obligación de notificar, el funcionario responsable tiene una multa prevista de 30.000 pesos por día. Bueno, vamos a estar muy atentos a ver cómo se desarrolla la situación, a ver si se cumple y a ver cómo sigue también los posicionamientos del gobierno provincial sobre este tema, que han acompañado, en nuestra opinión, los intereses de las empresas brindadoras del servicio de luz. Así que te agradecemos mucho la comunicación. Vamos, en todo caso, las próximas semanas a volver a hablar con vos, a ver cómo evoluciona, cómo se desarrolla este caso, pero esperemos que las empresas cumplan con la ley. Ojalá así siga. Muchas gracias, Luis. Bueno, un abrazo, gracias por atendernos. No, por favor. Adiós, suerte. Hablábamos con el juez Luis Arias, que es juez en lo contencioso administrativo. Dictó el martes pasado un fallo limitando el incremento tarifario de las empresas de luz de la provincia de Buenos Aires. Esperemos que en 24 horas se cumpla, y si no, no sé, los usuarios tendremos que tomar el poder y reclamar lo que no corresponde y no pagar las tarifas. Exacto. Ahora el gobierno, una noticia que es bastante reciente, dice que se equivocó y le puso un techo a lo que es el límite del aumento. Y bueno, sería 400% para usuarios residenciales y 500% para las pymes. Un techo bastante alto, así que se viene bastante complicada la mano en cuanto a las tarifas. Estoy tan down, calambres en el alma, calambres.

comunicarte con nosotros, charlar un poco, hacer una denuncia, hacer algún comentario, mandarnos una foto, mandar algún audio que lo vamos a estar pasando acá a través de la radio. Si hablamos de economía, recién estábamos hablando con el doctor Luis Arias en relación a este fallo que suspende el aumento de tarifas en la provincia de Buenos Aires, vamos a estar charlando en estos momentos con nuestro columnista, el Licha Fernández, que ya se ha acercado a los estudios. ¿Cómo andas, Licha? ¿Bien? Muy bien, muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, bien. Bien, bien, Licha. Y nos gusta que pongas esa voz de locutor. Bueno, muchas gracias. Bueno, para el día de hoy tenía dos cuestiones, dos temas chiquititos. El primero es un aviso parroquial, pero que no deja de tener relevancia, digamos, de política económica. La semana que viene, el miércoles 8 de junio a las 6 de la tarde, el Centro de Estudios para el Cambio Social va a estar organizando una charla con la periodista investigadora que ustedes conocerán, Marine Monique Robin, que es una periodista investigadora que escribió un libro que se llama El Mundo Según Monsanto, digamos, sí. Y bueno, es muy conocida, ¿no? Es muy conocida, viene acá a la Ciudad de La Plata y va a dar una charla el miércoles a las 6 en la Facultad de Derecho. Bien. Entonces, bueno, paso este aviso para invitar a todos y a todas. En el marco, y esto quiero enmarcarlo justamente porque, bueno, siempre es relevante hablar de un tema como son los agronegocios, pero en esta coyuntura particular en la cual existe un conflicto entre el actual gobierno y Monsanto, justamente. ¿Cuál es este conflicto? Hace poco la compañía sacó una nueva variedad de soja, RR Intacta, y existe una disputa justamente con las entidades de productores, algunos productores sueltos también, por el cobro de las regalías. Está hace mucho tiempo en debate, que incluso ha impulsado fuertes debates en torno a la supuesta necesidad de modificar la ley de semillas que rige en la actualidad y que rige desde el año 73. Y curiosamente se da la paradoja de que el gobierno en parte había frenado, digamos, esa nueva variedad. Monsanto había amenazado con retirarse del país en su momento. Y la queja, digamos, era que justamente Monsanto no puede establecer ni cobro de regalías ni establecer fiscalizaciones privadas hacia los productores, lo cual motivó la queja justamente. Recientemente el diario La Nación publicó de manera escueta que existía un principio de acuerdo entre el gobierno y Monsanto, pero no se llegaron a conocer más datos acerca de qué implicaba este acuerdo y bueno, qué consecuencias va a tener justamente. Bueno, pero este es el marco entonces en el que se va a desarrollar la charla. Por supuesto que la periodista investigadora da para... Está justificando el chivo con eso. Exactamente, yo quiero, bueno... De Monsanto hablamos, ¿no? No, invitar a la charla, que bueno, es una charla de debate, como siempre, a ver otros panelistas también. Pero bueno, quería remarcar la importancia de por sí que tiene esta investigadora, el libro, digamos, y sus investigaciones, y bueno, la relevancia en esta coyuntura particular. Otra cuestión importante que no hay que dejar de lado es que Bayer puede llegar a comprar Monsanto, pidió un crédito, imagínate lo que debe ser el crédito, ese es $67 millones, también esta empresa farmacéutica a nivel mundial, importantísimo, bueno, quiere comprar Monsanto, eso es otra... Cuestión sí. larga data. Que va a llevar. Mucho poder tendría Bayer. Tiene mucho poder, tiene este poder también, porque Bayer, recordemos que además de ser conocida en la farmacéutica, tiene, digamos, negocios en los agroquímicos, digamos, una de las principales vendedoras de agroquímicos. yo había leído esa noticia en la cual en una primera instancia de negociación, Monsanto rechazó la oferta de aproximadamente $60 mil millones. Fíjense lo que el volumen de negocios que estamos hablando. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, quería traer acá a la mesa un tema que vamos a empezar a hablar hoy, pero que seguramente vamos a estar hablando a lo largo del año. Y es que hace aproximadamente un mes, en la ciudad de La Plata, el intendente presentó el plan estratégico La Plata 2030. ¿Sí? Hace exactamente un mes atrás. Bien, este plan, que fue presentado sobre el cual todavía no conocemos mucho, se espera que se debata a lo largo de todo el año y que se presente un plan integral a principios del año 2017. Pero esto tiene que ver con el proyecto del Banco Mundial, ¿no? ¿El Banco Mundial de Ciudades? Sí, hay un programa del BID. Ah, del BID. Banco Interamericano de Desarrollo. Perdón. Que se llama Programa de Ciudades Emergentes y Sustentables. ¿Sí? Sí. Que destina dinero a hacer consultorías, hacer proyectos, programas que tengan que ver con distintos ejes para las ciudades, ¿no? Que tienen estudios de, por ejemplo, de impacto de la huella ecológica y demás. Eso está en este plan está enmarcado justamente en este tipo de ayuda de parte de los organismos internacionales. Y yo quería problematizar acerca de qué implica un plan estratégico, ¿no? Porque en principio suena como lindo tener un plan, tener una estrategia. Uh-huh. Algo que durante el gobierno anterior también, en algún aspecto, bueno, el plan estratégico agroalimentario, digamos, fue uno de los más importantes que se llevaron adelante. Pero bueno, también hay que pensar que un plan estratégico, a priori o en términos ideales, parece establecer una política de largo plazo, por ejemplo, de acá al 2030, en la cual el conjunto de la sociedad, más allá de quién esté en el gobierno, se tendría que poner de acuerdo para llevar adelante, ¿no? Esto uh-huh. es algo en términos ideales. De hecho, el actual intendente y los funcionarios plantean que van a llevar adelante este plan, o lo van a definir con la participación de la ciudadanía en diferentes mesas consultivas, llamando a diferentes organizaciones sociales y demás. Y creo que el eje de la participación es algo que se ha puesto, por decirlo así, de moda en algunos años, con lo cual es una reivindicación, digamos, que es potable si es implementada adecuadamente, pero que también muchas veces creo que se puede llegar a utilizar para justificar el diseño de planes que, bueno, que en definitiva responden a ciertos intereses que muchas veces no se ponen sobre la mesa, ¿sí? Claro, depende de quienes participen, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, como decía, los ejes de este plan supuestamente son el ambiental, social, urbano, la movilidad y el desarrollo económico. Uno de los principales funcionarios que está hablando sobre este plan y que ha salido, digamos, en diferentes medios de comunicación es Gabriel Roulette, ¿sí? Que es secretario de Desarrollo Económico. Uh-huh. Y entre los proyectos principales de los que ha mencionado, y reitero, se conoce poco hasta ahora, son proyectos relacionados con infraestructura, ¿sí? Se habla, por ejemplo, de construcción de pasos bajo nivel, y que ha mencionado más de una vez el que está en 1 y 32 y en 1 y 38. Yo los conozco bien porque vivo por la zona y sé que es problemático, y bueno, se menciona esa construcción y la construcción de ciclovía, ¿sí? para agilizar el tránsito, para agilizar el tema de transporte mediante los colectivos y demás. Bien. Yo, Licha, te cuento que fui a una de las charlas. ¿Y? La que se llamaba o titulaba Hábitat, o no recuerdo exactamente el nombre, pero se refería al derecho a la vivienda, ¿no? Uh-huh. Era Hábitat y Urbanización, si no me equivoco, el título de la actividad. No me pude quedar todo porque era muy largo y la verdad que no podía, tenía que trabajar. Pero había gente, había muchos académicos, gente especialista en el tema. Parecía interesante, ¿no? Según lo que decían los funcionarios, era todo muy lindo, iban a cambiar todo, iban a darle vivienda a aquellos que lo necesitaban. Yo no les creo mucho, ¿no? No les creí mucho en ese momento por lo que hicieron en Capital Federal, pero el debate se planteaba ahí. No me pude quedar las comisiones de trabajo, que era lo más interesante. Bueno, veremos entonces cómo se viene desarrollando esto. Yo lo que quiero llamar la atención es sobre algún aspecto que hemos venido tratando en esta columna, y es acerca sobre el sector productivo de la ciudad de La Plata y los reclamos que han tenido históricamente, bueno, que tienen hoy por hoy, por ejemplo, el sector productor hortícola de la zona de La Plata, digamos, con las necesidades que tienen, sobre todo en cuanto a la posesión de la tierra. Uh-huh. Eso es lo que los condiciona mucho productivamente. Y también algo que hemos tratado acá es acerca de cierto desarrollo del sector industrial, que no sabríamos ahora hasta qué punto, qué tipo de ayuda podrían tener, digamos, para el desarrollo de ciertos sectores industriales en la zona de La Plata, digamos, porque como sabemos la ciudad es muy conocida por otras cuestiones, no tanto por su sector productivo, entiendo yo, Y me parece que bueno, que esto es uno de los puntos que debieran tenerse en cuenta a la hora del debate y de, si es diseñar un plan estratégico. Yo también quiero llamar la atención sobre cierta presencia de esta idea de la ciudad de La Plata como una ciudad que fue planificada, digamos. Mucho de lo que vivimos acá. El cuadrado planificado. Exactamente. Conocemos, digamos, o nacemos con la idea de que bueno, la ciudad justamente fue pensada y planificada para ser capital provincial. Creo también que existe cierta, digamos, cierta necesidad por reflotar esta idea de esta identidad de la ciudad de La Plata a la hora de pensar el plan estratégico. Pero bueno, quería remarcar también que, bueno, justamente en los términos ideales, un plan estratégico involucraría justamente la participación de todos y todas, de diferentes sectores de la sociedad, pero también que, decíamos, en los planes ideales todo parece muy lindo, como decís. Claro, claro. Pero es un plan que traza una estrategia. No se trata de, por ejemplo, una ley con fuerza, digamos, para o a una ordenanza, en el caso de la Ciudad de La Plata, para dar cambios. Para dar cambios y que se ejecuten, digamos. Claro. En principio son planes que pueden quedar para el diseño y para ejecución, pero bueno, son a largo plazo y no obligan, en este caso, al ejecutivo del municipio. Yo sé también porque decía que no les creo mucho y me genera dudas, es porque, sinceramente, es Vox Populi, que muchos de los que se beneficiaron con el negocio inmobiliario financiaron la campaña de este gobierno, ¿no? Entonces, es medio raro que un gobierno vaya en contra, modifique o atente con los intereses de aquellos que lo financian. Por eso, en mi opinión, sospecho siempre, y bueno, viendo lo que hicieron en Capital Federal, ojalá haya una posibilidad de discusión en serio y de cambio real, pero pareciera estar lejos. Pero estas instancias de debate hay que seguirlos de cerca, como bien lo planteó Bolich. Bien, y bueno, la idea es seguirlo de cerca justamente en esta columna. Vamos a ver cómo se desarrollan los debates y veremos entonces qué plan estratégico para la Ciudad de La Plata de acá a 15 años se termina definiendo y bueno, también quiénes quedan afuera, digamos, de esa ciudad que va a estar planificada de determinada manera. Y vamos a estar entonces analizando cuando esté a qué intereses responde, a qué modelo de ciudad. Dale, me parece un buen desafío. A qué intereses se contrapone también. Bueno, algo interesante también para agregar que una vez culminadas estas mesas consultivas, supuestamente se va a poner en marcha una segunda etapa de participación ciudadana, donde bueno, se va a llevar el trabajo desarrollado ahí en las mesas a los barrios y las delegaciones para compartir las ideas y analizar los proyectos en común, que sería algo interesante, pero obviamente queda nuestra cuota de escepticismo de cómo se va a llevar a cabo. Somos confiados. Pero bueno, es a 2030, obviamente, es algo que lleva su tiempo y no, primero tendríamos que ver el código de ordenamiento urbano, de reformarlo, bueno, es unas cuestiones. Sí, se le preguntó al secretario si el plan que tenían para vivienda implicaba la reforma del código y no fue del todo claro, digamos. Sí, así, sí. Como sí, pero, o podría ser. No queda de todo claro si van a reformarlo o no, y siendo justamente un eje, uno de los principales, digamos, al pensar en una ciudad, ¿no? El tema de la vivienda, del urbanismo y demás. Bien. Bueno, Incha, te agradecemos por tu chivo, te agradecemos por tu columna. Queremos que dentro de poco, o en otra columna, nos hagas alguna especie de intervención teatral, monólogo. Saben que Licha es actor acá, los que están en la radio. Ahí el Faca está tirándolo, okay. Queremos que hacer un mix entre economía y actuación. Bueno, les puedo pasar otro chivo ya que está. Ahora, ¿cuándo actúa? No, yo no, pero sí el grupo teatral que pertenezco. Ah, bueno, me gusta, dale. Mañana de nuevo en la biblioteca Mariano Moreno va a haber una obra de teatro, Flores Arrancadas a la Niebla, que justamente y en el día nombre, de. Sí, justamente en el día de la marcha por Ni Una Menos, el tema de esta obra de teatro es justamente el encuentro entre dos mujeres y los dos caminos que se cruzan. Bueno, una obra muy muy linda que en donde actúan dos amigas que bueno, recomiendo fervientemente que vayan a verlas mañana a las 9 de la noche. Bien. ¿Y puede ser algún personaje de a nivel nacional? ¿Un ministro de Hacienda, Prat Guy? No sé, un asesor, un José Espert, ahí te vamos tirando para. No, Espert no, por favor, Espert no. Le falta la pelada. Acá José es imitador. Che, en el medio, ya que nos vamos distendiendo, acá Manel nos envió un mensaje. Yo estaba a punto de inventar un mensaje que, menos mal que mandó, porque si no tenía preparado un mensaje. Los mensajes llegan, siempre llegan los mensajes de alguno. Acá dice que justo que no viene pasamos Charlie. Bien. Bueno, pero eso hay que agradecérselo al operador. Eso porque nos estamos vengando que no viniste. Claro. Así que guarda con faltar, porque acá somos rencorosos y faltan. Dale. Bueno. Licha, te agradecemos que hayas venido. Bueno, te esperamos en los próximos programas y obviamente quédate en el aire de Radio Nauta, quedando en el aire de Baldosa Floja, que vamos a tener un poquito más de noticias locales y vamos a terminar con la Jungle Jazz Band, que ya se están acercando. ¿Cómo se llama? Jungle Jazz Band. Mi inglés es bastante complicado. Jungla, jazz, banda. Ahí llegaron la banda, que ellos lo van a decir. Llegaron los chicos, así que quédate en el aire de Radio Nauta, que enseguida volvemos. A veces quiere rumiar lo que dejamos atrás y lo que aguarda llegar. Comparaciones tal vez, o el apetito quizás. Si establecido algo está, si lo correcto será. La dicha fecundarán, las penas darán a luz, el equilibrio andará entre razón y pasión, en el supuesto elegir, agradecido de estar, de cuando toca reír, de cuando toca remar. Pocos casilleros avanzamos cuando está cargado el dado, solo nos queda aceptar que a veces revisar vale la pena cuando ponemos afuera lo que adentro nuestro está. De vez en cuando partir para de cerca mirar, fortunas en el amor, delirios en soledad. Desenmascar el poder, la presa cae en su red. Es buen negocio la fe y reina la estupidez. Ir buscando atento algún paraje en este frágil corto viaje, diciéndose una vez más. De un lado flores y del otro espinas, laberintos y salidas, mentiras y realidad. La cinta de este rollo se termina, la cabeza fue guarida y el alma la libertad. Los jueves no serían jueves sin Baldosa Floja. Sintonizar Radio Nauta 106.3. Estaba tentado porque acá me estaban dando cosas por Facebook. Bueno, 9:19 minutos de la noche, estamos en Baldosa Floja, nuevo bloque. Ya me distendí demasiado, empiezo a decir pavadas, se pueden disculpar. Estamos acá con José bancando el programa, como siempre, sin falta todos los jueves. En esta quinta temporada, le habíamos llamado, ¿no? Programa número 84. Y viene el repaso por el Consejo Deliberante, las noticias que nadie te cuenta, te las contamos acá, siempre con espíritu crítico. Y comentamos un poco qué es lo que se vota y se discute en el Consejo, José. Bueno, como veníamos hablando al principio del programa, en uno de los temas tratados en el Consejo Deliberante aquí en la Ciudad de La Plata tiene que ver con el nuevo cuadro tarifario para los taxis. Obviamente fue presentado este nuevo proyecto y se ha tratado, y los diferentes bloques, tanto como el Frente Renovador como el Frente para la Victoria, han tenido algunos reparos en cuanto a este nuevo aumento de tarifas. Bueno, la Asociación de Propietarios de Taxis y el Sindicato de Trabajadores de Taxis aquí de la Ciudad de La Plata plantearon esta necesidad de elevar la tarifa. Y bueno, uno de ellos, uno de los concejales, que es Miguel Forte, con, bueno, obviamente habló un poquito de todo lo que es este nuevo proyecto para elevar, aumentar la tarifa en los taxis. Puso a discusión y, bueno, se aprobó este nuevo aumento como veníamos hablando. Y bueno, obviamente se ha discutido anteriormente en las comisiones de lo que es cuestión del Consejo de Transporte, porque Hacienda no se discutió, claro. Habíamos dicho antes. Sí, en la Comisión de Hacienda no se había discutido, pero por un lado y del otro ha sido votado, el expediente ha sido acompañado por la mayoría de los concejales, menos por el edil Julio Irureta, que se abstuvo de votarla. Creo que fue, sí, fue el debate más importante, ¿no? Yo estoy repasando acá mis temas, pero pareciera ser uno de los temas más relevantes para el Consejo. Un tema quizá no tan importante, pero que no quiero dejar de mencionarlo, es que se le dio el título, es el reconocimiento, sí, es reconocimiento de personalidad destacada a Jorge Vázquez, el cantante de Tengo de la Ciudad. Sí, salieron elegidos de ahí. Un poquito de reconocimiento a nuestros artistas de la ciudad. Pero yo la verdad que decir que nunca lo vi en la vida elegidos. ¿Vos lo ves? Lo he visto algunas veces, pero ha aparecido, sí. Nadie nos tira lo que hay del otro lado de la pecera. Nadie lo vio. Pero nuestros oyentes seguramente lo deben conocer a Jorge Vázquez, cantante de tango de aquí de la Ciudad de La Plata, que ha ganado el programa Los Elegidos. Bueno, y le dieron y cantó ahí en el Consejo, parece. Bien, le puso un poco de música a ese candombe que es el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata. También han adherido los concejales a la marcha que se va a realizar el día de mañana, relacionada a Ni Una Menos. Una marcha bastante importante, va a estar saliendo desde Plaza Moreno, creo que es a partir de las 4:30, 5 va a estar. A las 5, la concentración. Vamos a ver si la semana que viene podemos tener un programa dedicado a eso. Y sí, no llegamos, pero nos interesa mucho, lo queremos comentar, lo queremos discutir, lo queremos charlar. Bien. ¿Sabés qué? Me quedé con lo de Irureta. No es exactamente el Consejo, pero tiene que ver con la política municipal. Se puso picante el vínculo entre el radicalismo y Cambiemos, no sé si. Y bien, el PRO, ¿no? Más que exactamente. Era la ya hora, que ¿no? Se están peleando Panela y Monroy. Bien. Dos referentes radicales de la ciudad. Recordemos, Monroy es funcionario, alto funcionario de la municipalidad, secretario general, si no me equivoco. Y Panela es el ex candidato intendente en la Ciudad de La Plata, una figura bastante conocida que en su momento supo tener una buena relación con Brera. Y bueno, ahora el radicalismo salió a acusar al oficialismo municipal de no integrarlo, de no tener una buena gestión, y de alguna manera Garro, a través de Monroy, salió a declarar, a cuestionar a Panela como un burrerista arrepentido, como alguien que supo tener buenas relaciones con el gobierno municipal anterior, y se puso picante, empezó a tomar temperatura, porque siempre los radicales dan que hablar con sus internas. En este caso ya, no sé si Monroy es orgánico, pero es un referente radical histórico de nuestra ciudad. Eso lo podemos seguir porque a mí me divierte un poco cuando se pelean así, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad, algunos dirigentes de la UCR están bastante enojados porque los han dejado afuera, tanto a nivel provincial como a nivel municipal, de la torta, vamos a decirlo de algún modo. No han aparecido en la mayoría de los cargos de funcionarios. Así que por este lado empieza la pica y bueno, que seguramente esto es algo que se va a agrandar y va a llevar algunas cuestiones. Creo que me parece que a principio del mes que viene va a haber una reunión de los principales referentes de acá de la Ciudad de La Plata con Julio Garro, los principales referentes radicales con Julio Garro, para charlar un poquito más de cara a futuro, ¿no? Lo que son también las elecciones internas del partido, qué es lo que quiere la UCR, si va a seguir en el Frente Cambiemos o qué, en cuestión también lo que son las elecciones del año 2017. Otra de las cuestiones, así bien puntuales, tiene que ver con las cooperativas. Eso mismo te iba a decir, sí. Relacionado a lo que es el cobro. Uno no deja de pasar por 7:49, ahí lo que era el ex banco municipal, y sigue viendo la gente haciendo la cola para cobrar, ¿no? Cuando se les había dicho que en algún momento iban a tener una tarjeta, ¿no? Ya sea del Banco Provincia o del banco que sea, para que puedan ir y retirar su sueldo, que en estos casos no se sabe si han tenido aumento, no se sabe si han habido las incorporaciones que se dijeron en su momento que iba a haber, que fueron despedidos allí a fines de año. Pero esto es una de las cuestiones. Se ha hecho un pedido de informe por parte del Frente para la Victoria, del concejal Fabián Lugli, para que se informe un poco en cómo se encuentran las cooperativas en el día de hoy, porque se dice que muchos de los vecinos de acá de la ciudad de La Plata ven a los trabajadores realizar las tareas sin los elementos correspondientes, ya sea elementos como la ropa, ya sea como elementos básicos como para... Se chicanearon bastante, ¿no? Con sí, ese tema. Sí, se armó un chicaneo bastante interesante. Bueno, piedra va, piedra viene, cuestiones más finas que lo dejamos para más adelante, pero de algún momento para otro se deslizó que algunos de los cooperativistas empezarían a cobrar a través de una tarjeta del Banco Provincia, que se empezarían a actualizar unos 800 cooperativistas, van a ser como una prueba piloto y después lo pondrán a través del Banco Nación. Veremos cómo se... No hay excusa para que no, ¿no? No, la verdad que no hay excusa y la verdad sería bastante interesante que esto se pueda realizar así. Los trabajadores de un modo por otro están en un poco más formal, vamos a decirlo de algún modo, porque se encuentran obviamente en una situación bastante endeble, así que bienvenido sea. Y otra cosa muy interesante, ya para ir cerrando lo sucedido en el Consejo Deliberante, tiene que ver con el contrato de ampliación con la empresa ESUR, la empresa de basura que a principio de año el municipio de la ciudad de La Plata, de mano de Julio Garro, ha ampliado lo que es la recolección de residuos no habituales que lo hacían las cooperativas, se lo ha dado a la empresa ESUR, que tenía bastantes cuestiones que no estaban muy bien. Hay denuncias, hay denuncias por todos lados. Obviamente esto lo venimos tratando en diferentes... Podríamos hacer un informecito sobre eso para tener la data precisa. Viene bastante interesante, pero desde el Frente para la Victoria han presentado un pedido también de informes para que muestren esta ampliación de contrato, porque no se hizo público y obviamente estaría bueno saber qué es, cómo se hizo este contrato, cuánto se está pagando, obviamente, porque no deja ser una empresa a la que se le está pagando por hacer esta recolección de residuos, y cómo se está realizando, sí, porque hay quejas que en los diferentes barrios no pasan, ¿no? Es una queja que es muy común y corriente en el día a día, pero no deja de pasar de inadvertido lo que es esta cuestión del contrato de ampliación con la empresa ESUR. Así que tranquilo, pero movido por algún lado, y como vos bien decías, Leandro, se viene empezando a tirar piedras en diferentes bloques, más que nada de Cambiemos la UCR, y bueno, algunos Frente para la Victoria medio residuales que quedan ahí en la cuestión, pero esto es un panorama más o menos que te presentamos de lo sucedido en el día de ayer en el Consejo Deliberante de aquí de la Ciudad de La Plata. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I say Georgia, Georgia, a song of you comes a sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile. an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Buena música y otras yerbas en la noche del jueves. Estás escuchando Baldosa Floja. Volvemos al aire de Baldosa Floja y como nos gusta a nosotros cada jueves es terminar con nuestra pata cultural y ya se acercaron los chicos de la Jungle Jazz Band. Mi inglés es muy malo, pero al menos de algún modo lo puedo manejar. Estamos con Emiliano Rimoldi y con Francisco Rizzo. Chicos, gracias por haber venido acá a los estudios de Radionauta de Baldosa Floja. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hace poquito presentaron un EP, ¿no? Esto fue creo que la semana pasada, si no fue la otra, que venían ya preparando hace un tiempito. Pero queríamos que nos comenten un poco a nosotros, también a nuestros oyentes, sobre la banda, un poquito lo que es la historia, los integrantes también, que bueno, no hoy algunos no se pudieron acercar, pero para que nos vayan comentando e introduciendo un poco a lo que es la Jungle Jazz Band. Bien, nosotros lanzamos el EP el viernes pasado, si no me equivoco. Se llama Second Synergy. Lo pueden escuchar ahí en las redes y demás. Después pasaremos el chivo. La banda somos un sexteto. Hoy vinimos dos, pero somos seis. Con voz, guitarra, bajo, saxo, batería y piano. Y nos formamos hace 4 años ya, ¿no? Claro, ahora en julio vamos a cumplir 4 años. 13 de julio cumplimos 4 años, así de la primera vez que tocamos en vivo. Y bueno, un poco la historia de la banda. Estamos como en un momento interesante y bastante lindo de nuestra corta historia, porque nosotros arrancamos con una perspectiva bastante laboral de juntarnos a preparar temas y tocarlos en eventos privados y salir a trabajar con eso. Y fue con el tiempo que fuimos pegando onda y nos dimos cuenta que había química, digamos, tanto como personas, y nos hicimos amigos, pero también a la hora de tocar. Y fue así como empezamos a explorar de a poquito un poco más en el mundo del jazz, que también es un mundo que para nosotros era bastante nuevo en ese momento y claro, todos estábamos estudiando. Así que de a poquito empezamos a explorar un poco en el jazz. Y este EP que lanzamos la semana pasada viene a ser como una especie de punto de inflexión, ¿no? Donde estamos ya pensando la música desde explorarla un poco más, desde ponerle un poquito más de nuestra formación musical, de nuestra formación artística y demás. Me quedé en un detalle que vos contabas. ¿Cómo es eso de tocar en eventos privados? ¿En dónde tocaban? ¿Para quién? ¿Cómo les fue? Cuenten un poco. Bueno, la banda, en principio, digamos que lo que se puntualizó en trabajar, ¿no? Que fue algo también que se charló mucho porque teníamos que ver qué repertorio llevar. Y yo te digo porque me da curiosidad, porque me imagino en un evento de gente de mucha guita tocando ahí. Bueno, claro. Hay de todo. Y suele pasar que son eventos quizás privados grandes, que son fiestas grandes por ahí, que se nota que se invirtió mucho dinero en eso. Lo que está bueno, lo que se rescata de la banda es que, si bien atraviesa esos lugares, que viste que la música está más allá de eso, digamos. Pero bueno, trabajar necesitamos todos y... Está buenísimo. No, seguro. Pero está bien la pregunta porque es un lugar que a veces toca puntos incómodos. Claro. Y entre el grupo cada vez se hace más fuerte como para sobrepasar esos momentos. Aparte se lo toman como un laburo. Bueno, va a ser uno, tal, va a los lugares donde les guste, donde no. Claro. Igual me imagino que le van a pasar bien cuando van a ese evento, no es que sufrir. Sí, nosotros la faceta laboral la seguimos teniendo, sí, claro. Pasen el chivo por acá, a ver, capaz que, no sé si... Seguimos trabajando, pueden contactarnos si algún oyente quiere, tiene un evento privado. Hemos tocado igual en eventos de todo tipo, digamos, no solo con gente que necesariamente tiene muchísima plata. Hemos trabajado en diferentes eventos y nos hemos acostumbrado a ajustarnos a esas cuestiones. Hemos trabajado, sí, con gente de mucha plata, hemos trabajado para empresas que quizás uno no comulga precisamente con algunas cuestiones, pero nosotros nos consideramos trabajadores de la música, trabajadores de la cultura. Y también es interesante que hemos desarrollado algunas lógica de funcionamiento hasta bastante cooperativas, digamos, de cómo manejarnos, de cómo tenemos los roles, de cómo discutimos las cosas hacia lo interno. Claro, sí. En el plano laboral hemos desarrollado eso y bueno, entendemos también que y lo entendimos desde un principio cuando nos juntamos a hacerlo, que quizás la música que hacemos tiene un sector, pero precisamente la música que está dedicada a los eventos privados. Nosotros diferenciamos esto porque los repertorios son diferentes, ¿no? Cuando uno no es el centro de atención, cuando uno no es que va la gente a un teatro a escuchar la música que hace, tiene que tener algunos reparos, ¿no? En principio no hacer algo que tenga demasiada información o que tenga que sonar muy fuerte o que sea algo que moleste la situación de un evento privado, pero que si alguno se quiere colgar a escuchar la banda pueda disfrutarla igualmente. Lo que nosotros presentamos con el EP Second Synergy es un costado más explorativo donde quizás no quedaría muy bien en un evento privado, pero donde nosotros nos damos el gusto de poder desarrollar e implementar las ideas que estudiamos día a día en nuestros instrumentos, en nuestra formación. Y bueno, es un poco esa la propuesta y la salimos a tocar quizás en otros circuitos, ¿no? Y su historia personal ya más relacionada obviamente con la música. Vos, Emiliano, lo tuyo es la batería. Francisco, lo tuyo es el saxo. ¿Qué otros estilos han tocado en algún momento, ya sea rock, ya sea pop o alguna cuestión más que nada? ¿Vos siempre, Francisco, con el saxo o cómo venías llevándolo? Yo no sé. Claro, sí. Y bueno, yo he tocado rock, he tocado funk. Y el tema del jazz empieza casi con la jungle, porque de haber ido a alguna jam session acá en La Plata y a partir de eso, al tiempito, me acuerdo que un poco nos encontramos con los chicos y me invitaron al proyecto y ahí nació esta relación de banda. Pero en estilo sí, o sea, también por el instrumento que me toca, el tema del jazz, del blues. Claro, eso va. Va bastante bien, claro. Acompañado. Sí. ¿Y para la batería? Y la bata es un poco un instrumento bastante versátil. Igual todos, viste, todos los instrumentos se pueden acoplar a los diferentes estilos. Yo particularmente me he dedicado bastante a tocar reggae, he tocado música latina, he tocado rock. También tengo, todos nosotros, otra cosa que tenemos son otros proyectos y no necesariamente son de jazz. Bastante rockeros, algunos poperos, cada uno tiene su estilo personal. Y está bueno porque por momentos se ve reflejado, ¿no?, en lo que hacemos, incluso en la banda, en la Jungle, como banda de jazz. Ahora escuchábamos cuando arrancábamos la entrevista un tema que tiene como aires medio rioplatenses, que viene mucho de la formación de los chicos, que son la mayoría de música popular de la Facultad de Bellas Artes. Bien. Y bueno, se nota mucho eso a la hora de componer los arreglos. Bueno, si quieren vamos escuchando uno de los temas que ya tenían ahí preparado con Tama en la operación. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing and wondering why it's me that you are wronging. I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive it that you turn away romance. Are you pretending it looks like the ending? Unless I could have one more chance to prove, dear, my life will break your making. You know I'm yours for just the taking. I'm gladly surrender myself to you, body and soul. Thank you. Seguimos al aire de Baldosa Floja, continuamos con los chicos de la Jungle Jazz Band. Y bueno, ahora queríamos preguntarle un poquito la cuestión, obviamente, de la presentación del disco y que nos comenten un poco lo que fue toda la elaboración, ¿no? Este proceso que tuvieron para presentarlo también y también lo que fue la grabación. Claro. Sí, fue un proceso que en donde se dieron un par de cosas que estuvieron muy a favor de este EP, porque nosotros ya veníamos con ganas de quedarnos con parte del repertorio que solemos hacer. Digamos, había temas que todavía no estábamos haciendo, que son los que aparecieron acá, de todo este repertorio que hacemos. Entonces seleccionamos y dijimos, ¿por qué no empezar a armar arreglos propios? Ver qué pasa, cómo transcurre el jazz a través de Jungle Jazz Band, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los arreglos? Y ahí es donde aparece esta sinergia que se nombra un poco en el nombre del EP, y es el resultado de lo que pusimos todos para que estos tres temas sean lo que son hoy. Y otro dato que está muy bueno es que casualmente, atravesados por estas ganas de arreglar estos tres temas, nos llama Juan Gasco, que él trabaja en el Laboratorio de Sonido en Bellas Artes, en el estudio. Bien. Y bueno, lo realizamos por segunda vez. Pudimos grabar en el en la universidad, en la Facultad de Bellas Artes, acá en la Universidad de La Plata. Bien. Ahí lo que hablábamos un poquito afuera del aire tiene que ver, bueno, con la composición de lo que son los temas. Y bueno, ustedes nos comentaban, también lo pueden comentar un poco los oyentes, que es algo que viene ya de hace tiempo de otros autores, pero ¿cómo es eso, la cuestión? Y en el jazz, como en la mayoría de músicas populares del mundo, hay ciertos cancioneros tradicionales que recorren diferentes generaciones y que los músicos de esas diferentes generaciones van arreglando de acuerdo a sus propias ideas, digamos. Nosotros tomamos lo que son los estándares, que es básicamente esos cancioneros populares del jazz, y hacemos nuestras versiones propias, tomándonos también incluso en algunos casos de otras versiones, digamos, ¿no? Claro. Incluso reversiones, ¿no? Claro. Un poco, si entran a nuestra página de Facebook, que es Jungle Jazz Band, nos buscan así, hemos publicado en estos días un poco las historias de esos temas que hicimos en este EP. Comentando también y sincerando que nosotros por ahí le entramos a, para poner un ejemplo, But Not For Me, que es el tema que inicia el EP, es una composición de George Gershwin que a nosotros nos llega por una versión de Chet Baker, que es un trompetista, un cantante norteamericano que nos gusta muchísimo, y que al escuchar su versión nos inspiramos para hacer lo que después hicimos, ¿no? Entonces es un poco así como se transmiten. Y es, creo yo, las condiciones de producción que se generan con toda la música popular, como puede suceder acá con el folclore latinoamericano y con los grandes compositores de folclore nacional y latinoamericano. Y hoy, antes de que salgan al aire, contaban, Emiliano me decía que EP quiere decir Extended Play, ¿no? ¿En inglés? Extended Play, extended, sí. Bueno, nuestro inglés, el inglés de José y mío es pésimo. Y a Marzo siempre, nunca nos quisimos con el inglés. Yo les quería preguntar, grabaron tres temas, entiendo que es una elaboración muy importante. ¿Cuánto tiempo les llevó? ¿Cómo es el proceso de grabación? ¿Y en qué contexto se inspiran? ¿Cómo hacen para lograr sintetizar y lograr una coordinación que quede a su gusto para la grabación de estos temas, que es, de algún modo, la presentación de la banda, ¿no? Bien, sí. Corríamos con la ventaja de que era la segunda vez que grabamos en el Laboratorio de Sonido. Entonces, también conocer el lugar y la persona a la que graba es importantísimo. Por eso es que pasaban dos cosas. Había un tiempo que estaba impuesto por una cuestión del horario que disponía el estudio, ¿no? Entonces, ahí uno se empieza a organizar en los ensayos y ve cómo quiere llegar a la grabación. En este caso fueron dos días, ¿no? Sí. Fueron dos días corridos. Una cosa interesante, grabamos todos juntos, o por lo menos no, grabamos en dos etapas. Una primera etapa grabamos el piano, el bajo, la guitarra y la batería juntos, lo que serían las bases, y al mismo tiempo, que es un poco la tradición de cómo se graba en este estilo, por una cuestión de que grabar por separado, que es lo que se hace quizás en otros estilos, lleva otros requerimientos, poner un metrónomo, enfriar algunas cosas. Nosotros, como hay mucho de improvisación en los temas, hay cosas que surgieron en el mismo proceso de grabación, priorizamos eso, generar esa química en el estudio, y estamos muy contentos con lo que salió. Y en una segunda etapa agregamos los saxos y las voces, que van como en otras capas. Y bueno, tiene que ver con, también con cuestiones técnicas de grabación y de disponibilidad, claro, de espacio y demás, ¿no? ¿Cómo es eso de la improvisación? Que hay algunos arreglos que son libres, digamos, al músico, son libres al momento en el cual se toca. No sé, por ejemplo, un corte de batería, ¿cómo...? Sí, o sea, lo que... Difícil que quede, quede todo coordinado. No sé, no soy músico, evidentemente, se dan cuenta los oyentes, pero me genera cierta intriga. Y hay varias cuestiones, o sea, uno puede... Por lo general nosotros, como estamos trabajando, tenemos algunos arreglos que están completamente pautados, que son escritos y que no hay otra forma de hacerlos porque no se pueden improvisar, digamos, pero que básicamente son arreglos donde siempre nos mantenemos en el mismo esquema. Tenemos algunas partes que son simplemente se pauta una armonía, por ejemplo los solos la mayoría son improvisados o el improvisador, el que tiene que solear, lleva algunas ideas, pero deja que fluyan, ¿no? Y la interpretación de esas ideas deja que fluyan en el momento, ¿no? Para también priorizar esa cuestión que tiene el jazz, que es justamente vivir el aquí, el ahora, el momento y transmitir esos sentimientos que en ese momento tiene el artista. Entonces en los solos pasa mucho eso, pasa mucho en algunas cuestiones que suceden en el disco, que se escuchan, que son como pequeñas asociaciones que se dan entre los músicos, donde... De repente el solista está haciendo una rítmica o una melodía o algo y por ahí la batería se acopla a eso y el piano también y se genera por un momento una conjunción ahí que es pura y exclusivamente el estudio. ¿Y el bajo también puede hacer solos o improvisaciones? ¿No? Puede ser que marca el ritmo, ¿no? Por supuesto. Sí, también. Sí, sí, también puede hacerlo, sí. De hecho hay un hermoso solo de bajo en el tema But Not For Me. Hermoso solo de bajo que hizo Gonza Frontera, nuestro bajista. Y... Bien. Así está hecho, digamos. Buena pregunta, vine a Toner, voy a decirlo de algún modo. Yo les quería preguntar más que nada, ahondar en lo que es la cuestión del circuito de acá de La Plata de jazz. Se han hecho algunos festivales bastante importantes con gente que ha venido de diferentes lados, obviamente de Capital Federal, lo que puede ser un circuito más grande y con un poco más de llegada, pero uno se imagina lo que es jazz, lo que es funk, me puede salir lo que es La Mulata, lo que puede ser la parte de la vieja estación, claro. ¿Cómo ven ustedes el circuito de acá de la Ciudad de La Plata? Si tienen lugares para tocar, si creen que va creciendo también en la cuestión. Sí, sí, crecer está creciendo. Hay una asociación platense que se encarga de generar fechas y hay una reunión, por decirlo de alguna manera, los jueves en un bar de La Plata. ¿Se puede decir? ¿Se puede decir? Sí, en Rey Lagarto. Sí. Sí. Después le vamos a pedir que nos dé algo. Que manden las consumiciones. De ahí está Jam, que hoy te nombraba. De todas formas... también esta información digamos, es previa a la existencia de nuestra banda. O sea, hay profesores nuestros, de hecho, que están en ese circuito hace rato y están en esa parte que vos decís de La Mulata, que ya trae el circuito hace rato. Nosotros, al empezar laburando, también de alguna forma estuvimos un poco alejados del circuito. Pero no fue la intención estar lejos por ninguna razón, sino que era que probar los fines de semana, también. Claro, estábamos tocando, no sé, en Berazategui o cosas así. Claro. Pero bueno, y a partir de esta renovación de la banda, de las ganas de hacer arreglos, también surge la idea de volver a tocar a la taquilla, volver a los bares. Se puede nombrar, por ejemplo, Ciudad Vieja, La Mulata... no sé qué otros lugares. Sí, después hay algunas asociaciones incluso independientes. Hay una discográfica independiente que se llama Cuchá, que tiene mucha producción de jazz. Hay de todo. Nosotros dentro de ese circuito nos hemos relacionado mucho con la gente de La Mulata, que siempre nos han abierto los brazos. De hecho, aprovecho para pasar el chivo, el 9 de julio vamos a tocar ahí, vamos a estar festejando nuestro cumple como todos los años, donde tenemos no solo el mejor recibimiento en La Mulata, sino también que tenemos uno de sus tragos ricos que nos dedicaron a nosotros, el Jungle Jazz Tonic, que lo pueden ir a probar, está en la carta. Y bueno, cuando... No quiero preguntar por qué les dedicaron ese trago. Son, ellos tienen... Primero hay que aclarar, La Mulata tiene muy ricos tragos, muy buenos, y hacen homenajes a las bandas amigas, y bueno, a nosotros nos han honrado con un rico trago, sí, está bueno. Bueno, nosotros ya que acá le pasamos un chupo, le vamos a pedir que nos regalen un par, ¿no? Yo, bueno, de joven iba a La Mulata, y digo que alguna que otra vez. Y yo pensando, hablamos de los circuitos y, bueno... Hay evidentemente mucha gente que sigue, que hace jazz en La Plata, pero yo les quiero ser sincero, existe cierto prejuicio, el cual a veces yo también despliego, ¿no? Que el jazz se entiende como una música muy elaborada, una música para entendidos, una música quizá para cierta elite, para aquellos que tienen una capacidad de comprender o de leer los arreglos o la complejidad con la cual está compuesta, que... A veces es contradictorio, ¿no? Porque es una música muy linda y que tiene mucho del músico, ¿no? Claro. Por lo que ustedes plantean, por lo que he podido escuchar. Es todo un desafío que el jazz llegue a otros sectores sociales, otros circuitos culturales, ¿no? Y sobre eso me parece que hay mucho por hacer o por discutir. Bueno, dale. Sí. Estoy hay una cuestión que a mí me interesa plantear, que es que nosotros nos hemos propuesto también un poco salir un poco de un microclima que hay en el jazz. Que no es una cuestión generada por los propios yaceros, sino también por estas cuestiones sociales. Y tenemos un público bastante amplio, un público bastante armado también, que eso está bueno. Somos una banda que tiene su público y que tiene un número de gente que más o menos nos sigue, ¿no? Entre comillas. Por un lado, y por otro lado está bueno pensar el jazz desde otro lado. Paso un chivito también, yo los miércoles acá hay un programa que se llama De Goyenecha Tarantino con Matías Sterkel y Eve Ladaga, y me invitaron desde el año pasado, este año empecé regularmente a estar todos los segundos miércoles de cada mes hablando un poco de jazz, una columna de jazz, y en una de esas secciones lo que nosotros, o en una de esas columnas, una sección de esa columna, mejor dicho, se trata sobre se llama Jazz para Todos y Todas. Y que la idea que yo tengo y que hemos trabajado con los chicos es brindar algunos elementos centrales que digan, bueno, si escucho jazz, ¿qué tengo que escuchar, no? Y que no tenga que ser necesariamente escuchar escalas, escuchar rítmicas, escuchar métricas y cosas que por ahí los músicos tendemos a estar experimentando y probando todo el tiempo, sino también decir, bueno, la improvisación, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Cómo la escucho yo? O entender qué son los estándares, entender conceptos básicos, también teniendo en cuenta que jazz es una música que es de otra cultura, que viene de otro lado, que ha influenciado en todo el mundo, que incluso influencia al nuevo folclore argentino y al rock nacional y a un montón de cosas. Entonces entender el jazz también es un poco entender a Liliana Herrero, entender el jazz es entender a Serú Girán, digamos, claro. Tiene esas cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que el jazz está presente en todos lados. Lo que sí hay, y termino ahí, te dejo con esto que estoy hablando mucho, es lo que sí hay es dentro del jazz una libertad muy grande para que los músicos exploren, investiguen y desarrollen un montón de cosas. Entonces suele pasar que los músicos se meten adentro del jazz para empezar a investigar y a generar cosas que no digo que son solo escuchables para entendidos, pero sí que son experimentaciones muy profundas y muy complejas dentro de la música, ¿no? Entonces eso también sucede y es una de las libertades y una de las patas que te da el jazz, que es un mundo muy amplio. Bueno, chicos, los invitamos a que den su Facebook, obviamente que repitan su Bandcamp, y también donde pueden conseguir el disco, que eso es importante. Obviamente lo pueden descargar ahí de la página, pero también me imagino que lo estarán distribuyendo por alguno de los locales, los circuitos de acá de La Plata. Y también alguna, además de la fecha que tienen ahí en La Mulata, si alguna fecha tienen más cerca, para que la gente pueda saber y acercarse. Bien, el disco por ahora solo en Bandcamp y lo pueden descargar gratuitamente, es junglejazzband.bandcamp.com. Ahí descargan el disco y lo vamos a tener algunas copias a la venta en los momentos en que toquemos. No tenemos una perspectiva tampoco, por lo menos con este EP, cuando saquemos el disco que se vendrá dentro de poco, por ahí sí. Nos pueden seguir en Facebook, Jungle Jazz Band, así como suena. Escucharnos en Bandcamp. Y bueno, el 9 de julio, festejo de nuestro cumpleaños y fecha, como todos los años, obligada en la mulata. Y tenemos una sorpresa que no podemos dar mucha información, pero que es muy interesante y que va a ser muy importante para la banda. Se viene en septiembre de este año. Estén atentos, va a ser muy lindo, una experiencia para nosotros formidable, y esperemos que contar con la presencia de mucha gente. Ah, le metí un misterio ahí bárbaro. Mucho bueno, los invitaremos al programa para que cuenten. Bueno, nos despedimos. Quiero, antes de cerrar el programa, mandarle un saludo a Darío Esteves, a nuestro presidente de la FULP, a nuestro columnista universitario que se recibió. Se recibió, le tiraron huevo, le hicieron maldades. Por ahí hay una foto circulando por internet, así que le mandamos un fuerte abrazo, unas felicitaciones, y lo esperamos pronto en el programa. Y le vamos a comprar facturas para festejar con él y compartir su alegría. Bueno, nos despedimos. Nos vemos el jueves, nos escuchamos el jueves que viene. Esperemos tener el programa completo. Le agradecemos a los chicos. Los invito a que entren a su Facebook, que es muy completo. Que tienen, es verdad que tienen las historias de los temas, que están buenos para leer. Emiliano, te vamos a escuchar en la columna, que vino muy bien la información, la verdad que no sabíamos. El miércoles que viene estamos. El miércoles que viene. Y le mandamos un saludo al Tigre, a Malena. Le mandamos un saludo a Tama también, que nos hizo el aguante, que el Tigre que se tuvo que ir. Invitamos a la gente que se queden en la continuidad de Radionauta, que ya se vienen los chicos del Purgatorio. Y bueno, nosotros nos estamos escuchando el próximo jueves de 20 a 22 horas. Hasta aquí, Baldosa Floja. Mucho más que un programa de radio. laugh, we cry. And suddenly love died. The story ends and we just friends. Just friends.